esta vida, la nana, concierto para ellos, corre, corre. Se escapa el tiempo, satánico plan, tu herencia letal, lentejuela. Muchas gracias, sé que siempre estáis allí. Aún queda un sitio, sé que siempre estáis allí. Sorprendente, sé.